títeres que se viraron, que están puestos para mí. Ando con los dos ojos abiertos. Pero va a pillar, si me ready porque me quieren ver muerto. Tienen que matarme que primero. Que te juro que lo reviento. Estoy por ustedes. Siempre ando ready con mi corta. Para donde sea. A no me importa. Dejo un paso en falso y te la busca. Sí, mando un fuleta. Los que tienen Guille, Randy Orton con el R los desmonto. Les vacío el pen y después el baúl los monto. Así que baje el lomo y ese pecho es palomo. Que mi AK-47 está blindado de plomo. Oye, me echa el bronzo, compraste una Thompson. Ese material es trill igual a Baby Johnson. Échame la olla, huele a cacerola. Porque esa mierda lo que está dando es dolor de chola. Ahora todo el mundo quiere ponerse la batola. Ahora todo el mundo quiere comprarse una pistola. Pa' frontear y caminar con el pecho de tola. Vete a estudiar, eso es lo que trae cola. Huele, huele, bicho, tú nunca has tenido el. Tú no puedes matarme con una pistola de pele. Son chotas con papeles, los dejamos feos por la tele. Tú no puedes matarme. El día que tú tengas corazón. Tú no puedes matarme. Con una pistola de pele. No puedes matarme. Tú lo que andas no conmigo. No puedes matarme. No puedes matarme. Siempre ando ready con mi corta. Pa' todos lados. Pa' los locos y no me importa. Dejo un paso en falso y te la busca. Sí, mando un puleta. Así de fácil te mueres. Siempre ando ready con mi corta. Ahora es lo que está de moda. Conmigo no joda porque tú eres mafia boba. Así que no ronque con escoba ni palos de caoba. Porque tú mismo pana tú le robas. Chota, es mejor que corra. Contigo voy a matar la morra. Te voy a poner los tenis en la gorra. En vega alta de plomo te forra. Tú me has visto como el AK la cara le borra. Baja ese piquete mi alma de Pedro Navaja. Cuando me llamo en aquí la masa se maja. Mando un tiquecito mi alma dentro de una caja. Y mi gente de la baja. El culo te raja. Así que cierra la boca y no saques demonio. Que nosotros estamos locos de manicomio. No dormimos en guerra, tenemos insomnio. Facturando miles con el kiosco de unicornio. Acuita la chambeo siempre antes de acostarme. Arisco con los feos que no vayan a llevarme. Nunca doy careta porque sé que quieren darme. Pero antes que todo el bicho tienes que mamarme. ¿Por qué? Siempre ando ready con mi corta. Nosotros sí que estamos a por ahí. Clavo y rápido saca, siempre ando con la mía debajo de la butaca. Desmantela los paneles y engáchale dos palos a la ca. Alúmbralo sin miedo y rápido pa' afuera saca. Y ratatata, te volamos hasta la placa. Nos dejamos pegados en la brea tirado. Tengo un par de panas que también andan fugados. Que hoy amo rápido y caen en todos lados. Así que baja el vuelo porque andamos revelados. Uno nunca sabe lo que pase. Quiero hacerte vivir en el taxi. Por eso mi hermano confío en nadie. Ustedes no pueden matarme. Uno nunca sabe lo que pase. Quiero hacerte vivir en el taxi. Por eso mi hermano confío en nadie. Ustedes no pueden matarme. Papi, te tengo noticias. ¿Qué tú te creías? Porque cantaba para la nena, estaba asustado. Ninguno tiene los cojones en su sitio. También maleanteo, cabrón. ¿Cómo me dice? Te ponga para mí. Que andamos en el BM a 100 y pico por zona escolar. Te puede salir el tiro por la culata. Y solo perla. Y para que sepa, el banco no me lo puede quitar. Porque es saldo. Nosotros sí tenemos la funda. Ustedes van en decadencia. TMPR. The most powerful rookie, Farruko. Y esta vez le presento el mío, Gaona. La mina de oro. Little Wizards. El médico brujo. La Calfari. Sequence. Cal 2. W. Billete. Polvo. Como decía el enano. Esta gente lo que está aquí guayabeando. Esto es, papi. Full record. La hermandad. Definitivamente. No puedes matarme. No puedes matarme.